Ok, ya. El primero de noviembre. Sí. Para los antiguos pastores, cuya cría de rebaños solo iba acompañada por una primitiva agricultura, o ni siquiera por eso, mantener alimentados a rebaños enteros durante el invierno resultaba sencillamente imposible, de manera mantenían con vida el mínimo suficiente sacrificando y salando el resto. Oh. La única manera en aquella época de conservar la carne. O sea, se les moría el ganado, lo salaban, y de ahí, sin duda, el uso tradicional de la sal en los rituales mágicos como desinfectante contra el mal físico o espiritual. Wow. Samaín era la época en que se realizaba la matanza y la conserva, y no es difícil imaginar los nervios que despertaba. ¿Habían seleccionado bien el ganado? ¿Sería suficiente? ¿Sería el próximo invierno largo y difícil? Y si era así, ¿sobreviviría el ganado de cría o la tribu gracias a la carne almacenada? Las cosechas tenían que estar totalmente almacenadas para el 31 de octubre y nada que no hubiera sido recolectado se abandonaba ante la creencia de que el puka, un duende nocturno capaz de cambiar de aspecto y que se divertía atormentando a los seres humanos, se pasaba la noche de Samaín destruyendo o contaminando todo lo que quedaba sin recolectar. Al parecer, el disfraz favorito del puka adoptaba la forma de un feo caballo negro. Así, a la incertidumbre económica se añadía un sentido del misterio, pues durante el cambio del año, el viejo moribundo y el nuevo todavía sin nacer, el velo era muy fino. Las puertas de los Sid, túmulos, se abrían y durante la noche ni los humanos ni los seres mágicos necesitaban palabras mágicas para acudir. Vaya. En esa noche también los espíritus de los amigos muertos buscaban el calor del fuego del Samaín y la comunión con sus parientes vivos. Bien, la fiesta de los muertos, conocida como la fiesta de la diosa de la nieve, la fiesta de los caballos blancos, una vuelta parcial al caos primordial, la disolución del orden establecido como preludio a su recreación en el nuevo periodo de tiempo, como escribe Provincias McCanna en Celtic Mythology. Así pues, Samaín era por una parte un tiempo de propiciación, de adivinación y comunión con los muertos y por otra una alegre fiesta para comer, beber, sin olvidar la desafiante afirmación de la vida y la fertilidad en la misma cara de la oscuridad final. Esa es la historia del Halloween. Ah, bueno, mira, está Asawin, que es un analgésico. Es un analgésico, una pepita, sí. Y está Puka, que es esa muñeca japonesa animada. Sí. Me encantó todo. Un buenísimo. Saludo muy especial para Lucille Dupin. Okay. Abrazo, Lucille. Mi bruja de cabecera. La fiesta celta, sí, es Halloween. ¿Esto qué es? ¿Lo nuevo de Post Malone? Sí, señor. Aquí está lo nuevo de Post Malone, en Mañanas de la X. Guy for that, ahí estaba Post Malone con Luke Combs en la X103.9 FM. Venga, le pregunto una cosa a Uribe. Hay un nuevo número uno en Estados Unidos y es Morgan Wallen. Morgan Wallen con Love Somebody. Oh. Nuevo número uno en el Hot 100 de los Estados Unidos y se metió repentinamente. ¡Pum! De la nada, sí. De la nada. Deberíamos escucharla. Es una buena canción. Es una muy buena canción. Morgan Wallen, a quien no le dan un solo Grammy, no lo invitan absolutamente nada y aún así les toca meterlo en esa lista. Les toca así a las malas ponerlo en esa lista. Lo odian. La industria de la música lo detesta y es el músico más adorado por los estadounidenses. Sí, es increíble, ¿no? ¿Quién contra eso? Contra la Shabuzi, que estaba todo cómodo en el número uno desde hace semanas y ¡wip! Chao, desplazado. Pues ¿cuánto lleva Shabuzi allá? Shabuzi lleva 28 semanas en el listado. ¿Pero y cuántos en el número uno? No sé cuántas llevan el número uno. No tengo el dato exacto de cuántas llevan el número uno, pero yo diría que de esas 28 semanas en todo el listado, debe llevar por lo menos unas 6 en el número uno. Okay. Morgan Wallen, entonces, escuchemos Love Somebody. Es el nuevo número uno en los Estados Unidos, es de Morgan Wallen, el cantante de country más amado por el público y detestado por la prensa de ese país y por las instituciones musicales más prestigiosas de ese país también, como los premios Grammy, que no han querido darle un solo premio a pesar de que sus números son apabullantes y demuestran que el público lo adora mucho más que lo que lo hace la crítica. Y vamos a hablar de Michael Jackson y de Smooth Criminal. Al comienzo del programa el día de hoy tuvimos una noticia relacionada con Michael sobre aquellos cantantes que se hicieron pasar por él para el disco póstumo. Ya es oficial que el disco póstumo de Michael Jackson es completamente falso. ¿Y ahora qué hay sobre Smooth Criminal? Pues que ha llegado por fin a las más de 1,000,000,000 de visualizaciones en YouTube. Es que lo logró. Ese es un gran video, ¿no? Es un gran video. Es un gran video. Esto del ángulo de los 45 grados, que era la locura. Toda la historia, el vestuario. Y pues le llevó. Aunque hay que decir una cosa. Señor. El video de Smooth Criminal es una pieza visual maravillosa. Pero si la gente no ha visto la película Moonwalker completa, no entiende el contexto del video. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Sí? Porque el video de Smooth Criminal es un fragmento de la película Moonwalker y se sacó como video musical. Ah, mira, fantástico. Ah, entonces, el contexto completo, y para entender quién es Annie, Annie Ayuwoke, tienen que haber visto la película. El Ayuwoke. El Ayuwoke. El Ayuwoke tiene contexto. Ok. Es una niña. Ya. Ah, mira, oye, spoiler. Tantas cosas que pasan. Sí, después de, desde el 87 está. Así que tiene nuevos números. Alejo, cuando tú hacías este análisis de Morgan, ¿ha pasado con otros artistas que sean odiados por la academia y adorados por la gente? Estoy convencido de que sí, pero no se me ocurre uno en especial, ni un caso determinado. Sin embargo, podemos hacer la tarea y hacer un programa especial dedicado a aquellos artistas que fueron muy importantes para la gente y que la academia decidió sacar del camino o del paso. Cuando para... Cuando The Weeknd pasó, ¿cierto? Ahí va, y tenemos otro especial para animales. ¿Quién? Próximamente. O para mañanas. Óigame, me surgió otra pregunta con esta conversación y es, si yo soy artista y el público me ama, pero la crítica me odia, ¿vale huevo la crítica? Absolutamente. Sí, cierto, lo importante es que el público me ame. Exacto. Lo que sucede también es que los premios... Que le paguen tickets. Claro, sin duda. Lo que pasa es que los premios tienen un impacto psicológico en los artistas, ¿no? Los premios tienen una especie como de... En todos nosotros. Validación, ¿no? Los premios validan un esfuerzo, una carrera, una especie como de, sí, como de mirada psicológica. Ya, sí. Es como que cuando unos Grammy no le reconocen a Morgan Wallen ese talento por considerarlo racista, homofóbico, pendenciero, peleón. Maleante. Yo creo que sí, es que Wallen es mala persona. Sí, pero sí, esos premios, los premios sí influyen mucho en la forma en que se visualiza un artista a partir de su premio. Se lo pongo, y sobre por todo ejemplo, a sí mismo. En el caso de un Oscar, Diana se gana un Oscar. En su próxima película ella es título de cartel, título de póster. Academy Award winner Diana Rodríguez, en letras grandes. Claro. ¡Pum! Eso ya tiene un peso gigante ahí. Y eso, primero, le dice... Factura más. Y mentalmente a usted le dice que puede ser una mejor película de lo que usted se imagina. Ya. Porque tiene un ganador del Oscar en ella, por ejemplo. Entonces, claro, hay mucha cosa, como dice Alejandro, psicológica ahí, que juega muy a favor de la imagen y del goodwill del artista. Sí, ahora también yo creo que con un tipo como Wallen, que ha tenido tantos problemas de imagen, que ha tenido tantos delante de una... De un establishment, de una institución como la música comercial, que de dientes para afuera defiende un montón de igualdades, pero de dientes para adentro es otra cosa, funciona un poco psicológicamente de dos maneras, ¿no? Es un arma como de doble filo. Por un lado, resiente mucho a Wallen. Wallen se resiente contra la misma institución que lo está discriminando. Para él es una discriminación, para la academia no, porque ellos no dicen nada. Ellos dicen, no, ve, no está nominado, ve, no, qué tan raro, no lo nominaron. hay 6,000 personas y en la academia y ninguna lo nominó. Qué cosa tan extraña. No, eso es lo que llaman un shadow ban. Con The Weeknd pasó, ¿no? En el 2021. Correcto, es una prohibición así oscura donde, donde nadie lo vota, nadie dice nada. De pronto no hubo una dirección o una instrucción explícita, entonces Wallen utiliza eso a su favor y también funciona en su contra, ¿no? Sí, porque ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Desde pandemia, que es antivacunas, no estaba con máscara, se iba de fiesta, canceló Saturday Night Live a última hora, que es uno de los programas importantes pues para estar cualquier artista, usando The N-Word en los shows. Exacto. Una cantidad de cosas pues que también es que no se ayuda. No, no, él es bastante él. A lo que como figura pública recientemente este año estuvo en las noticias fue porque se agarró a golpes en Tootsie's, en el bar famoso de Nashville, en Tennessee. Sí, allá lo habían también arrestado en el bar de Kid Rock, ¿no? Lo habían arrestado por... Sí, claro. El hombre es pelietas. El hombre es muy pelietas. Y eso también yo creo que acompaña de alguna forma a su imagen musical. Es decir, la gente que lo sigue, que lo escucha, lo ve... lo ve en las noticias, lo ve decir las cosas que dice y siente que la música que hace es muy coherente con la persona que es. Entonces eso le brinda como una tridimensionalidad al artista, algo que tampoco le gusta mucho a la música comercial. A la música comercial le gustan los artísticas bidimensionales, ¿no? Sí. Pues que tienen como un lado y otro así, pero nada de fondito. Estas son mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Un 31 de octubre de 1986 salió al mundo comercial la canción Living on a Prayer de Bon Jovi. Y aquí está, en las mañanas 103.9. Everybody at the Bar Getting Tipsy fue número uno hasta esta semana que llegó Morgan Wallen con su nueva canción y la bajó de ese número uno. 3,823 oyentes. Hola, bienvenida. Hola, ¿llegó con oyentes de pronto? Sí, vas llegaste a hacerlo. Con 10 oyentes, hemos perdido 70 oyentes desde las 10 de la mañana. Ah, pero es que ya la gente empieza su jornada laboral, es normal. Eso es lo que estaba diciendo Andrés. Sí. La gente entra a las 7, pero arranca a trabajar a las 10. Andrés es un tipo muy sensato. ¿Cierto? Sí. Y es Halloween, todos están hablando del disfraz. Y además es fin de mes, claro, todo se puede justificar en esta vida. Todo, todo. Mejor dicho, creo que podemos hacer el ejercicio otro día. Que no sea fin de mes, ni Halloween. Oh, créanme. Vamos a continuar haciéndolo. Perfecto. Maravilloso. Alejandro Marín, obsesionado. Esto va a continuar. Bueno. Esto va a seguir. Misterioso. Pero Catalina va a traer esos 200 oyentes. Vamos, vamos. Invitar a tus oyentes. Voy a ir haciendo campaña. Eso, invita. Por favor. Catalina, si tú fueras un dulce de Halloween, ¿qué dulce serías? Ay, les traje dulces de Halloween hablando de ¿en serio, eso? Cata? Salvaste la mañana. La única. Catalina, Catalina, bravo. Bravo, Catalina. Causa. Vienen calabacitas. Ay, la amo. Ay, vea, y con no, esto es mucha ternura. Porque eres linda, gracias. No, yo creo que yo sería. Ahorita hay que tomarle una foto a eso. Como arequipito. Eres arequipe. Sí. Okay. Sí, eso sería está yo. Bien en el chiquitico. Te ajá, el pequeñito. Con la palita. Que uno le ame la tapita. Qué rico. Muy bien, eres arequipito. Bien. ¿Ya? ¿Arequipito? Sí. Vaya. Listo. 3,817. Seguimos bajando. Catalina. Lo siento, también traje dulces para los oyentes. Que son música. Sí, exacto. Que son canciones dulces, lindas. Muy bien, perfecto. Mañana 103.9 FM, vamos con discos y regresamos. Roll With It de Oasi. En Mañanas de la X hay nuevas denuncias a P. Diddy por agredir sexualmente a niños de 10 y de 17 años. Sí, el caso continúa extendiéndose, las denuncias continúan apareciendo. El juicio ocurrirá hasta mayo de 2025. En ese momento sabremos entonces qué va a pasar. Las semanas siguen pasando. El productor acumula cada vez más acusaciones en su contra. Ya enfrenta denuncias por agredir sexualmente a niños. Y de acuerdo con la agencia AP, este pasado lunes 28 de octubre se presentó una demanda más donde se acusa al productor de agredir a un concursante de 17 años que participó en un reality show en el 2008. Llamado sí. Making the Band. El hombre de 17 años dijo que durante la audición para el programa Combs lo obligó a realizar actos sexuales con él y su guardaespaldas. Después de señalar lo ocurrido, la víctima fue eliminado de la competencia y tuvo un veto dentro de la industria por unos 7 años. Siguen apareciendo entonces acusaciones y todo se va a acumular hasta el próximo mes de mayo. Y vio que el día de ayer la juez, Mary Kay es que se llama la juez que está llevando el caso de Diddy, le dijo, olvídese de Diddy, usted ya a partir de este momento usted se llama Sean John Combs, usted no vuelva a usar Diddy porque usted no puede estar bajo juicio con un seudónimo. Oh. Ok, legalmente no se puede. Legalmente, para todo efecto de toda esta vuelta se tienen que referir a él ahora como Sean John Combs. Ya. Ok, sí, está bien. Sean John, son mañanas en la X, Zoe Kravitz y Channing Tatum han roto su relación tras 3 años juntos y anulan su compromiso. Alejo, una triste noticia en estos momentos en el que mucha gente empieza a creer en el amor. Ellos comenzaron a salir en el 2021, sí. Se comprometieron en 2023 y han decidido separar sus caminos. El 6 de octubre de este año fue la última vez que se pudo ver a los actores juntos en público. Él la acompañó a ella en lanzamiento y pues ya, hasta ahí se acabó, no más diferencias irreconciliables. Se acabó la relación entre Zoe sí. y Channing y Chad, whatever. Y se disfrazaban juntos, precisamente se compartieron una foto de él como un bebé con mameluco y ella como horrible. La niñera. Una de las Oye, ellos acababan de... Ellos hicieron una película juntos, ¿no? Dirigida por Zoe y la protagonizaba él. La lanzaron este año que se llama Blink Twice, que me pareció buena, un thriller bien oscuro, bien macabro, de una isla donde van puros multimillonarios y pasan cosas bastante bizarras, como en medio de un culto. Esa película la dirigió Zoe Kravitz y la protagoniza Channing Tatum. Me pareció bien interesante la película, pero bueno. 3,833 oyentes. Bien, subió. Así termina pero subió esta mañana en la X103.9 FM. Oh, estuvimos puede. A punto de llegar a los 4,000. A punto. Ok. Nos quedan 20 minutos. Estuvimos a 10 oyentes de llegar a los 4,000. Quiero agradecer muy especialmente a toda la nación de Más Música. Sigue la campaña a la presidencia de los Estados Unidos y esta vez Nicky Jam, el puertorriqueño, se ha echado para atrás con respecto a su adhesión a la campaña de Trump luego del rally en Madison Square Garden. Le ¿Qué? Fue mal a Mr. No. A Mr. Nicky Jam. No, pero pues es que la sexy. Que la patraciada del año, la de Nicky Jam. Además, el man vio esa puerta abierta y dijo, yo me meto por aquí ya, pero... Tampoco es que le haya funcionado muy bien porque le están dando pata. No, ahí queda mal es él. Claro. Desde el comienzo, porque él regalado. Se a ella como mujer, a él como mujer, la sexy. Sí, es que desde ese momento en que yo apoyo a alguien y ese alguien no tiene ni idea quién soy yo, yo ya hubiera dicho, ¿sabe qué? Yo me voy de aquí, olvídese de mi apoyo. Que hay muchas cosas que se pueden pasar por alto, menos esta falta de respeto hacia Puerto Rico. Sí, no, yo creo que eso sí me parece muy oportunista de parte de Nicky Jam. Pero ¿sí? Vio la puerta y se metió por ahí. Claro, está vio la puerta y se metió por ahí. Dijo, por aquí me salgo de este rollo de Trump. Y no necesariamente. Yo le creo. Bueno. ¿Se fue por Puerto Rico? Sí, claro. No fue porque lo haya confundido, que ni siquiera supiera. Qué rico Puerto Rico. No, yo creo que sí. Yo creo que, es decir, Nicky, pues tiene. Sí, es una puerta, como dice Uribe, pero es una puerta muy legítima. No, o sea, claro. Si yo puedo apoyar a alguien, pero si me insulta a mi mamá, puedo decir no, pues no. ¿Será que sí le va a costar? O sea, ¿esto sí puede afectar esa votación? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, lo que sí. Yo siento que es como un insulto a la mamá. No. Sí, claro. Sí, no. Yo siento que se sintió como un insulto a la mamá. Es o sea, ese tipo, ese Hinchcliffe, cuando ese tipo empezó a hablar y cuando empezó a circular ese sketch, que se fue rápidamente lejos. Sí. Que se fue mal, o sea, se fue a otro lugar que el tipo no esperaba. Sí, y el otro. Que él no esperaba. El otro que volteó la espalda fue Trump también, que dijo: yo no tengo ni idea quién era ese que estaba hablando, no lo conozco, no tengo ni idea por qué estaba hablando en mi rally. Y sabe que yo creo que tampoco me extrañaría que no sepa, pues si no sabía quién era Nicky Jam. No, estoy seguro que no tenía ni idea. Pero... No tenía ni idea. ¿Usted cree que a Trump le importa quién está ahí arriba? No. Sí, no. Pues que sea en serio Elon Musk. Que ha pasado. Sí. E incluso Musk, no es que a él no es que le haya gustado mucho la aparición de Musk en su rally, ¿no? Porque se le roba el protagonismo. Uno le ve la qué cara de incomodidad a Trump. Uno es una lucha de egos muy brava. Claro. Sí. Pero volviendo a Nicky, yo siento que es muy legítima su salida, como que funciona muy bien, sea o no sea un momento de oportunismo, creo que su justificación para irse es bastante legítima. Claro, es que es una puerta muy sólida. Sí, claro, el hombre dice, pues no, la verdad es que no, prefiero irme. Ya se metieron con mi mamá, y con mi mamá pues no se mete nadie. Y el hombre había dicho, yo adherí a Trump porque sentía que era bueno para la economía. Pero pues después de esto no me puedo quedar. Sí, lo que creo sí que tiene mucho sentido. Lo que sí está claro es que toda la población de Puerto Rico votante, claramente ya esos votos los perdió Donald Trump. Una respuesta de oyente anónimo. Ay, me acaba anónimo de llegar. Ajá. Qué peligro lo anónimo. ¿Están listos? Sí, a ver. Favor, prepárense. Ya no hay nada que... A ver, esos anónimos suelen ser destructivos. Sí. A ver. 3,859 oyentes. ¿Vieron? Subimos. Va. Yo sería ese dulce de leyenda urbana de hace años. El que decían que no se podía recibir porque había confites y chicles que tenían cuchillas de afeitar adentro que cortaban la boca de los niños en aquel entonces. ¡Qué oscurantismo! importante Halloween, para bloquear, ¿no? Halloween, es muy curioso cómo Halloween es Halloween, es divertido, Halloween. Pero es Halloween. Tiene un lugar. Pero es todo lo que está mal para los papás del mundo. O sea, los papás se matan enseñándole a los niños... No hable con extraños, no vaya a la casa de un extraño, no le reciba nada a un extraño. Y el 31 es como, vale huevo, hágale. ¿No? Pero porque van con haga ellos. Haga todo eso. Pero porque van con ellos. Y no necesariamente. Lo recomendábamos desde muy temprano. Papás, vayan con sus hijos, cogiditos de la mano. Hay una edad en donde ya uno no quiere ir con los papás. Y eso sí. A ninguna parte. Sí, y sí, se complica. Esa edad son los 13 años. Exacto. Si empieza la pubertad y... Chao. Sí, Dios nos bendiga, nos proteja y nos cuida. Todos los papás que nos oyen a esta hora de la mañana y tienen adolescentes, hey, abrazos, bendiciones y que todo vaya muy bien. Mickey de Tony Basso, o como dirían los Centennials, ápate. Apate. Tengo la coreografía para que la hagamos. ¿Sí? ¿Ah, sí? Está fácil. Hagamos. ¿Seguro? Sí. Las coreografías nunca son fáciles, Catalina. No, pero esa es sencillita. Catalina, ¿estás lista para lo nuevo del Fercho? Anoche vi ya que estuvo lanzando esto en la casa Spotify, The Haunted House of Fercho. Sí, claro, The Haunted House of Fercho. Sí. Eso fue ayer y se acaba hoy, entonces tiene como todo ambientado así, Halloween, hay fantasmas, alienígenas. Su verde fosforescente. Claro. Su color. Sí, ese es su color insignia. ¿Ah, es su color? Sí, el neón. ¿Tienes expectativas positivas frente a lo nuevo del Fercho, así sea algo como medio novelty, medio Halloween? Sí. A ver, a mí me gusta mucho el Fercho. Ya si lo pongo 2 horas, me suena muy igualito todas las canciones. El Fercho Win. Sí. Fercho sí, Win. El Fercho sí. Win. Sí, así le han llamado a esta época, serio? El Fercho Win. Hombre, me encanta todo. Sí. 3,888 oyentes. Eso quiere decir que Catalina jala los 4,000. Eso quiere decir que el Fercho funciona. ¿Quieren? Pongamos al Fercho. Yo tengo 3,881. No, y es que lanzó el disco pues en la época perfecta porque se va a llamar More no le temas a la oscuridad. Venga, amor. Ahí está, ya, usted lo puede descifrar como a usted le parezca mejor. Oh, my goodness. Interprételo como, como quiera, le funciona. Y creó una playlist que se llama Un Perreo Miedoso. Eso está muy bien, muy bien. Buen marketing para lanzar un álbum en Halloween. Es que ellos lo tienen claro así. Sí. Ah, no hay nada que hacer ahí. No, lo de Fercho Win a mí me vendió. Ya, ya. Sí. Fercho Win y dije, ya, yo pensando este es que era un chiste de Uri. 31 de octubre de 2024, feliz Halloween para todos, 3,879 oyentes en simultánea a través de la xmasmusica.com. Un abrazo para todos, están escuchándonos en diferentes partes del mundo, nos escuchan en Colombia prioritariamente, obviamente, me imagino que Bogotá es la más importante de nuestras sedes de nuestra audiencia. Estados Unidos tiene 267 oyentes, 68 oyentes en Canadá, tenemos 13 oyentes en Brasil, 7 en Perú, 11 en Ecuador, 2 en Bolivia, en Paraguay tenemos 2, en Uruguay tenemos 2, en Argentina 21, en Chile 14, en España 40, en Francia 12 oyentes, en Bélgica 1 oyente, en Holanda tenemos 3, en Reino Unido hay 9 oyentes. Holanda. En Suecia hay 2, en Polonia hay 3, en Alemania hay 11, hay 1 en Italia, 1 en Bosnia y Herzegovina, ese se quedó con nosotros. Ay, bien. Qué bien, todavía está ahí. Maravilloso, aplauso para Bosnia. En Australia 3 oyentes. Bosnia y Herzegovina. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamará? 3,331 oyentes en Colombia. Muchísimas Boris. Gracias por la sintonía, por la compañía. Un abrazo muy grande. Ha salido el reporte de Media Music, una de las firmas europeas más importantes de investigación de consumo musical en el mundo. Y la conclusión principal es que en Spotify más de la mitad de las reproducciones son para sellos independientes. Ay, mira lo que hablamos. Más de la mitad de los ingresos que están obteniendo por streams, los sellos la tienen los sellos independientes. Non-major labels. Por eso, este fin de semana, en Animales de Radio, lo mejor del indie. Son mañanas en la X, estamos otra vez, 3,902 oyentes en simultánea. Estamos a 88. Fíjense ustedes, vamos siempre llegando como al final de la hora y va aumentándose el público. Es Catalina, cierto. Catalina, tiene es un cierto. Poder bueno, increíble. Pues sigamos hablando sí, un ratico más. Hablemos es el poder de Catalina. No, yo creo que eso nos resta. ¿Te vas a disfrazar, Cata? Mire, ay, no sé, ponga a Paté. Ponga a Paté. Ya la pusimos. Ah, ya la pusimos. Ya. No. Ya la volvemos a poner. Yeah. Está bien, ya la volvemos a poner. Venga, le cuento una cosa el antes. Disfraz de Catalina. Tema. No, pensaba hacer un disfraz con polar, pero es que me toca dañar las sábanas de la casa. Dáñelas, eso es inversión con las sábanas. No están baratas, no, amigos. Las sábanas son caras, son caras. Sí, sí. Pero, es una... pero no, hay, no hay forma de. O sea, polar no es muy grande, no hay no, forma de sí. Un trapito. Un trapito. Agáchese y metas en una funda de algo. Para la foto. Puede ser un fantasma original, vístete toda de blanco. Sí. Y ya, y te pones ojeras en los ojos. Te pintas los ojos alrededor de negro y sale. ¿Y qué le pongo? No, yo ya vi el funda. Disfraz. Ahí le puedes poner una, sí, una funda, un trapito. Yo vi a con Carlitos huequitos. Como Minion, pero Carlitos, sí, Carlitos está forradito, es Minion. Alejandro, está forradito. Sí, no está diposito. Eso, no le diga no, eso, está porque forradito. El doctor le dijo que tenía que comer. No, el doctor le dijo que tiene que cuidarse porque tiene 12 kilos, está pesando 12 kilos. What? Y no puede pesar más. Pero claro. Es por largo, no es por peso, sino largor. No, es gordor. Gordor. No es largor, es gordor. Y él no se caracteriza precisamente por tener unas paticas muy largas para sostenerse. Pero si tú lo pones vertical. Sí, exacto, es malo para su columna. Claro. Si lo pones lo que vertical, pasa es que es difícil alto. No compartirle pero él no las bondades y las bendiciones no. Alimenticias de todos los días. Yo, a mí me cuesta muchísimo. Carlitos es un perro que no se puede parar en dos patas. Por ejemplo, como exactamente, no debería, pero lo hace constantemente, ahí porque está. Así son. Desobediente. Tienen alma de suricatos. Cuando roba comida del comedor. En segundos, es increíble. Hoy se comió el desayuno. No. Fue un minion se ladrón. Lo comió todo. ¿En serio? Por eso está un poco regañado. Está minion, pero regañado. No, uno no regaña el animalito en Halloween. En Halloween. Y mucho menos disfrazado. Mucho menos disfrazado. No, hay que darle amor. Oígame, me vi Antes de que me ponga música. Una cosita. Señor, a ver. A Tarantino le gustó mucho Joker 2, ¿no? Sí, le dio 2 thumbs up, lo que llaman, ¿no? Los 2 pulgares arriba. Sí, porque le encantaba que destruyera la industria de Hollywood y que estaba muy contento y que sí. Él sentía que los musicales, la parte de los musicales eran tan básicos que están siendo usados así, con ese fin, malos. No, a mí es que no me extraña nada que a Tarantino le haya encantado Joker 2, tiene todo el sentido del mundo. Dijo que el verdadero Joker era el director. Y que lo ve de esa manera. Sí, sí, sí, sí. Y es un acercamiento de verdad muy, muy real al trasfondo de la película. Sí, Todd Phillips. Sí, sí, sí. O sea, la película está hecha con un fin que no es para todo el público y por eso mucha gente la odió, pero... Esto fue lo que dijo, de verdad me gustó mucho, mucho, en serio. Fui a verla esperando quedar impresionado por la realización cinematográfica. Pensé que iba a ser un ejercicio intelectual a distancia que, en última instancia, no creí que funcionara como película, pero que lo apreciaría por lo que era. Soy lo suficientemente nihilista como para disfrutar de una película que no funciona del todo como tal, o que es un desastre gigantesco hasta cierto punto. Y no me pareció un mal ejercicio intelectual, no me pareció un ejercicio intelectual, pero realmente me atrapó. Me gustaron mucho las secuencias musicales, me dejé llevar, creo que en cuanto a más banales eran las canciones, eran mejores. Bueno, y una recomendación para los que oyen podcast, el podcast de Rick Rubin con Joaquín Phoenix. Ah, sí. Muy tremendo. Buen podcast. Qué figura es ese Joaquín. ¿Qué es que tipo, les fantástico. Chévere. Qué historia loca de la vida de ese tipo. Uf, le ha tocado pasar cositas, te digo. Muchas. Sí, lo de su hermano, muchas cosas. Pues lo del hermano es muy traumático. Pero me da la impresión que su crianza lo fue más. Sí, es difícil. ¿Es profundo? ¿Es denso? ¿O hay risas? Muy denso. ¿O hay risas? Muy denso. No es una conversación que se entienda mucho si usted no le presta algo de atención. Ya. O sea, es muy entretenida en el sentido de que las dos voces son muy chéveres y que Rubin es... Cada vez, yo creo que Rubin se consolida cada vez más como el terapeuta de la del podcast. Claro, ya, entiendo. Pero la crianza de la familia, la crianza de esos hermanos, de los hermanos Phoenix, uy, dura, difícil, compleja. Hay que verlo, hay que verlo. Muy difícil. 3.918 oyentes, con esto nos despedimos. Ya viene Catalina Blanco a acompañarles en esta jornada de Halloween. Que tengan una muy buena mañana en la X 103.9.